llevarlo mucho más. Si abres tu corazón, qué fácil, fácil. El fuego no te durará, con él jamás podrás llegar. Sé que me quieres solo. Ella no es para ti, brother Louie, Louie, Louie. Ella quiere un amor que la eleva a lo más alto. En sus ojos se ve, brother Louie, Louie, Louie. Que soy yo ese amor y soy dueño de ese encanto. Brother Louie, Louie, Louie, oh, no te pertenece. Oh, sé que es muy cruel amar por nada. Brother Louie, Louie, Louie, oh, deja que se aleje. Oh, la haré feliz, prometo amarla. Su amor fue para mí desde el momento que la vi. Ella no es para ti, brother Louie, Louie, Louie. Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto. En sus ojos se ve, brother Louie, Louie, Louie. Que soy yo ese amor y soy dueño de su encanto. Brother Louie, Louie, Louie, oh, no te pertenece. Oh, sé que es muy cruel amar por nada. Brother Louie, Louie, Louie, oh, deja que se aleje. Oh, la haré feliz, prometo amarla.